capítulo 2 del Evangelio de Juan. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Juan capítulo 2, verso número 1 en adelante. Si lo tiene, dígame amén. Amén. Voy a predicarles por el tema: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Dele la mano que está a su lado de frente y apríngale. Hay que hacer todo lo que él diga. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir, no solamente aquí en esta iglesia, sino también a través de las radios, donde quiera esa onda, Señor mío, esté alcanzando en el día de hoy. Yo te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que si alguna alma está escuchando, tú le toques, tu palabra llegue a su corazón y le traiga redarguimiento de pecado y le traiga la verdad de Jesucristo. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Si Cristo está muerto, dedíquele un minuto de silencio. Mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Alabado sea el Señor. Santo Jesucristo. Él es grande, Él es poderoso. Él es victorioso. Él es maravilloso. Él es digno de toda gloria y digno de toda honra. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Antes de seguir adelante, le voy a pedir a mi amada esposa que venga por acá un momentito. Mientras usted le da otro aplauso a Jesucristo. Alábele a usted, líder. Su nombre. Haced todo lo que os dijere. Son palabras que salieron de la boca de María. Yo quisiera hablar en esta noche un poco acerca de María. María, la madre de Jesús. Hace semanas atrás, cuando contemplamos la película de la Pasión de Cristo, yo no perdí de vista el hecho de que esa película fue producida, su productor es un hombre de religión católica, y hubieron algunas cosas dentro de la película que no me cuadraron muy bien, porque no son bíblicas, pero también sé que yo creo que no he visto una sola película que tenga que ver con la pasión de Cristo que no tenga dentro de ella cosas que no son bíblicas. Sé que cuando un productor hace una película, especialmente acerca de la Biblia, donde hay tantos espacios que están vacíos, tiene que entretejerse una historia en los espacios vacíos para darle vida a la trama de la película. Yo pasé por alto algunas cosas porque yo me enfoqué en lo que realmente es importante para mí, que es la pasión de Cristo y nada más. Pero después de estar leyendo en el día de hoy algunos artículos escritos por algunos católicos en un periódico de Puerto Rico, dije, bien vale hacer la aclaración. Cuando mis hijos llegaron a mi casa, especialmente mis hijas mayores, Keila, Sheila, y estábamos haciendo comentarios acerca de la película, me acuerdo con una de ellas que me dijo, papi, ¿sabes algo que me gustó de la película? Me gustó que a María se le presenta de una forma bien humana. Y nunca la había visto que la presentaran así, de esa forma tan humana, donde de verdad se ve que sufre lo que está pasando Jesús. Yo en la película la vi de otra forma, pero me quedé callado, porque yo entiendo que los hijos míos no han sido criados dentro de la doctrina católica. Yo fui levantado en la doctrina católica y después me convertí en un ateo. Por tanto, la percepción de ellos, que están lejos de toda influencia religiosa en cuanto a idolatría se refiere, a mí me llamó la atención, porque ellos no lo visualizaron desde un punto de vista idolátrico, sino lo visualizaron desde un punto de vista más humano. Y opté también por callarme la boca ante el comentario de ellos. Pero quisiera hacer un comentario a toda la iglesia, porque voy a hablar primero de esto hoy y mañana voy a hablar de ustedes, ¿saben de qué? Porque mañana es el día conforme a la tradición, ¿eh? El productor es católico, todos lo sabemos, y hoy leía a una persona que preguntaba qué diferencia hace en el cumplimiento de la misión de María en esta tierra si esta mujer fue virgen o si tuvo más hijos. Usted sabe que siempre ha habido ese dilema. La Biblia dice que tuvo más hijos. Este pregunta qué diferencia hace. La respuesta es que la diferencia es grande. Hace una diferencia porque primero la iglesia católica quiere establecer que ella no tuvo hijos para poder establecer la doctrina de la perpetua virginidad de María y poder también establecer una doctrina que ellos hacen alrededor de la imagen de ella, presentándola como una diosa participante juntamente con Cristo dentro del proceso de la salvación del hombre en la faz de esta tierra, y digna también de adoración, digna de alabanza, digna de reverencia y digna de pleitesía. Entonces, si hay una diferencia entre mirar cómo la Biblia presenta a María y cómo la presentan los hombres y cómo se presenta ella a ella misma, y en la película de la pasión de Cristo, si nos alejamos de el hecho del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, en la crueldad y en la crudeza con que el productor lo presenta, y nos enfocamos en otras áreas, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Nos vamos a dar cuenta, número uno, de que el director de la película hace patente casi en toda la película la presencia de esa mujer llamada María. Algo que la Biblia no hace. La Biblia te presenta a ti, a María, en muy pocas ocasiones dentro de la vida de Jesús. Y cuando entra de lleno el ministerio de Cristo en la tierra, y cuando se enfoca el sacrificio de Cristo y todo lo que Cristo pasa, desde que es tomado por preso hasta que es llevado a la cruz del Calvario, tú la ves presente en el momento en el cual Cristo habla las palabras, para hablarle unas palabras a Juan acerca de ella, y al llamarla, no la llama madre, sino que la llama mujer. ¿Por qué la Biblia esconde la presencia de María en la vida de Jesús? Hay cosas que realmente son llamativas. El papel protagónico de ella dentro de esa película es obvio. En la película aún hasta los discípulos la llaman madre. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. La llamaron madre. Además, nos la presentan arrodillada en el piso, limpiando la sangre de Jesús. Según lo que leí, esto lo presentaron así porque conforme a la tradición de aquel tiempo, cuando un criminal era castigado de la forma que Cristo fue castigado, eran los familiares a los que les tocaba limpiar la sangre de aquel que había sido castigado de esa forma. De ahí es que el productor saca esa imagen para presentarla a ella entonces haciendo ese trabajo. También nos presentan de ella un impulso maternal. En una de sus caídas, camino al Calvario, que usted sabe que la Iglesia Católica presenta una serie de caídas camino al Calvario, y para cada caída hay una lectura bíblica. Aquellos que fueron católicos saben de lo que yo estoy hablando. En una de esas caídas presentan a una mujer que le limpia el rostro, que dentro de la tradición católica tiene nombre y tiene adoración la mujer que hace esto. En otra de sus caídas presentan el pensamiento de la madre en un impulso de recogerlo de una de sus caídas camino al Calvario, como supuestamente lo hacía cuando él era un niño. Eso se ve muy maternal, pero en la mente de un católico se mira de otra forma. ¿Cuánto están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Una cosa es como la miras tú, otra cosa es como la mira una persona diferente a ti, con una enseñanza religiosa diferente a la que tienes tú. En fin, ella está presente en toda la película como si fuera el apoyo de Cristo, como si fuera su fortaleza cuando era juzgado. Además, es mostrada sometiendo su voluntad a la de Dios, cuando en un momento de la película ella le dice a Cristo: "So be it." Como si hiciera falta la aprobación de ella para lo que estaba por pasar. Se le presenta como un apoyo para él. Pero la Biblia en ningún lugar presenta ese tipo de cuadro de María en esa función. Y no la presenta en esa función porque Cristo, como Dios, no tenía necesidad de eso. Cristo, desde que vino a la tierra, vino ya con un propósito definido. Los sucesos ocurridos desde el nacimiento de Él hasta la cruz del Calvario eran claros en la palabra a través de los profetas, y eran claros para Él en su mente y en su pensamiento. Y la Biblia, hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice: "Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz." recibía los azotes, y cuando Cristo recibía los latigazos, y cuando Cristo recibía, amados hermanos, todo aquel tormento sobre su cuerpo, le garantizo que a quien menos miraba era María, sino que miraba hacia el Calvario y se fortalecía mirando el Calvario como aquel punto en el cual, cuando él diera su vida en aquella cruz, pondría a los hombres que eran enemigos de Dios en amistad con Dios a través de la sangre derramada por Él. Se fortaleció en sí mismo. Por eso es que sí hay una parte que me agrada de la película, y es que yendo él hacia aquella cruz, caminando él hacia aquel madero, y en una parte donde le están azotando y donde anda con toda la debilidad física que puede traer sobre un hombre tremendo sacrificio, de momento miró al Calvario, miró hacia donde iban a poner la cruz. Y se nota ahí, cuando él mira hacia allá, que eso le da fuerza para seguir caminando, para seguir hacia el punto, hacia la meta, para seguir hacia el blanco. Cristo sacaba fuerza del plan de Dios en su vida. Sacaba fuerza de lo que significaba su sacrificio para el hombre, alabado sea el Señor hasta ahora. Hoy en día se entretejen muchas cosas alrededor de la persona de María, a tal punto que muchos escritores cristianos han llamado a la iglesia católica, más que una iglesia cristiana, una iglesia mariana, porque concentra casi todo y prácticamente toda su adoración no en el Cristo crucificado en la cruz del Calvario, sino en María, quien en la Biblia es presentada a propósito en muy pocas veces. ¿Por qué? Porque Dios, que conoce pasado, conoce presente y conoce futuro, sabía lo que en el futuro los hombres tratarían de hacer con aquella mujer llamada María. Usted se imagina, hermano, si María tuvo tan poca participación en la Biblia, aunque tuvo la participación más grande, que fue traer a Cristo al mundo, pero aparece en tan pocas ocasiones en la Biblia, y apareciendo en tan pocas ocasiones, los hombres la han endiosado de la forma que la han endiosado. ¿Te imaginas cómo hubiera sido si hubiera aparecido en todo el relato bíblico? Si hubieran tenido fundamento de dónde agarrarse, porque ellos te entretejen una historia a través de alrededor de la persona de María que no tiene un fundamento bíblico para fortalecerla, para enseñarla. Se les cae cuando tú la chocas con la palabra del Señor. Pero pasan por alto, sin embargo, cosas que fueron claves en la vida de ella. Y uno de esos momentos que ellos pasan por alto, yo digo que es este. Lo pasan por alto en la parte más importante. Porque yo cuando me convertí al Señor y salía a repartir tratados y comenzaba a conversar con los católicos y conversaba con familiares míos, y a veces se formaban tremendas discusiones porque yo era recién convertido, y cuando yo era recién convertido yo no hablaba de la palabra, yo la discutía. Después, con el tiempo, aprendí que la palabra no se discute, no se lleva, la palabra no es para discutirla con nadie. Tú la tratas de presentar, la persona la acepta o la rechaza. La persona no la quiere aceptar, no es para tú envolverte en una discusión con esa persona. Sigue tu camino, que más adelante hay alguien que sí la va a aceptar. Pero al principio no, al principio a mí me encantaba discutir. Y yo me metía en la palabra, yo aprendí rápido. Y ahí me encantaba envolverme en discusiones con la gente, y me encantaba ver cuando yo le decía cosas a ellos y ellos se quedaban así como pasmados, buscando qué contestar y no encontraban qué contestar. Y yo hasta me atreví a decirle, viste, te gané. Era como si fuera una competencia. ¿Ah? Te gané, ya no tienes que contestarme. ¿Ah? Era como si fuera una competencia. Y Me acuerdo que algunos de ellos me presentaban la partecita esa. No, pero cuando María vino donde Jesús, para que Jesús hiciera algo con el vino. Para empezar, ahí no dice que María le dijo a Jesús que hiciera nada. Solamente dice que le informó un detalle. ¿Qué era lo que él esperaba que él hiciera? La Biblia no lo dice. Yo no sé si Cristo en ese tiempo tenía dinero. La tradición dice que él era carpintero. O sea que trabajaba, según la tradición. Tal vez a lo mejor se esperaba que hiciera algo desde el punto de vista económico, hay que mandar a comprar. Cristo se aprovechó, eso sí. Porque Cristo, mi amado hermano, sabía aprovechar cada oportunidad que él tenía frente a él. Y del comentario que le hace María, él se aprovecha para traer una enseñanza. Que si fuéramos a dedicarle tiempo al asunto del vino, al asunto del agua, entonces estaríamos un montón de horas aquí hablando de eso. No le voy a dedicar tiempo a eso ahora, pero sí es buen tema para un mensaje en el futuro. El vino y el agua. Y el agua que se convierte en vino. ¿Qué significa eso? Tiene su simbolismo en la palabra del Señor. Pero sí, fíjese usted que él aprovecha para contestarle a ella: ¿qué tienes conmigo, mujer? No se lo dice en una forma despectiva, pero sí está haciendo la separación. Está poniendo, mi amado hermano, brecha en el camino. Mi hora todavía no ha llegado. Ella tal vez en su sentimiento maternal, a lo mejor no estaba muy consciente todavía de todo lo que se rodeaba alrededor de él, pero Cristo desde el principio estuvo consciente de quién era él. Él sabía quién era él. Él sabía por qué estaba aquí. Él sabía cuál era el propósito de venir a esta tierra. Él sabía que él tenía un tiempo y entendía que su tiempo y su... Pero sí me llama la atención el hecho de que ella se dirija hacia aquellos hombres y deje unas palabras registradas para la historia. Unas palabras que aquellas personas que supuestamente aman tanto a María debieran de ponerle un poquito más de atención. La Biblia dice que María dijo: haced todo lo que él os diga. Y si hay por ahí tantas miles de personas diciendo que adoran a María, que aman a María, que María es la que es, pues debieran de estar más atentos a las palabras de María, porque María dijo: hagan lo que él diga. No lo que yo diga, sino lo que él diga. Sírvanle como él diga. Adórenlo como él diga. Búsquenlo como él diga. Alabado sea el Señor en esta hora. Desde el principio la Biblia establece que es como Cristo diga. Bendito sea. Está registrado ahí. Haced lo que él os dijere. Todo hombre y toda mujer, todo joven y toda jovencita que camina sobre esta tierra tiene una responsabilidad con hacer lo que Cristo. Por eso hay que estar atento a qué es lo que Cristo dijo. Y yo quisiera compartir con los que me escuchan aquí en esta noche y los que me escuchan a través de las radios algunas de las cosas que Cristo dijo. Hay unas palabras importantes a las cuales todo católico también debiera estar atento. María dijo: hacer lo que nos diga Y en Juan 14, 6, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si un verdadero católico quiere obedecer a María, y tendría que obedecer la parte que dice hacer lo que él os diga, tendría entonces que abandonar, para empezar, su adoración a María. Tendría que dejar de ver a María como una corredentora, participante de la redención con Cristo. Tendría que dejar de ver a María como una... Tendría que comenzar a verla como era, como una mujer sometida a la voluntad de Dios. He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Alabado sea el Señor. Sometida a la voluntad, que aprendió de Dios algo y se lo quiso enseñar a ellos. Hagan lo que él diga. Si es así, entonces los católicos tendrían que dejar de mirar a María como un camino que la lleva al cielo. Los católicos tendrían que dejar de mirar a María como una verdad absoluta. Y tendrían que dejar de ver a María como alguien que les puede dar vida, como leí en un escrito esta tarde. También tendrían que dejar de ver a María como aquella que puede ser una intercesora entre Dios y Dios. Porque la Biblia dice, y ella dijo que hicieran lo que él dijera, que él dijo. Aquí no hay más camino, aquí no hay más vida, aquí no hay más verdad que la que yo soy. Alabado sea. No hay más camino que el que yo soy, y no hay más vida que la que yo voy. El Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahí se quedó corta María. Ahí se quedaron cortos todos los santos de la iglesia. Olvídate de Juan, olvídate de Pedro, olvídate de Mateo. Engancha, saca, fuera, quema, quita, bota. Alaba. Limpia la casa, deja la vacía. ¿Ah? Por eso es que aquí no hay más nada. La imagen aquí, no hay cruz, no hay cruz aquí, no hay Cristo colgado en la cruz, no hay imagen del Sagrado Corazón, no hay imagen de María aquí, ni de ninguno de los discípulos. Porque es que solamente es el camino, solamente él es la verdad, solamente él es la vida. Por eso es que en Mateo 11:28 él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué enseña la iglesia? La iglesia enseña que vayas a ella. Ella se encarga, la iglesia hace el camino más largo cuando es corto. Cristo lo estableció: tú vas, tú vienes a mí, y se acabó. Yo soy el mediador entre Dios y los hombres. La iglesia dice: tú vas a María, María intercede delante del Hijo, el Hijo intercede delante del Padre. Muy largo, demasiado largo. Cristo lo hizo más culto. Cristo dijo: venid a mí. Cristo no dijo: ve a María, ve a Juan, ve a Pedro. No, él dijo: a mí, yo soy, yo soy, yo soy antes, yo soy ahora, yo soy después, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Oh, Jehová del cielo, antes de que todo fuese hecho, yo soy. Sarabacamacenda, Pai. Oh, mi alma la glorifica a Dios. Por eso la Biblia dice que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era un principio con Dios. Todo lo que hay hecho por él fue hecho. Mi alma la glorifica al Señor. Por eso le dijo a aquellos hombres, antes de que Abraham fuese, yo soy. Oh, bendito sea Dios en esta hora. Y como él es el que le ha sido dado todo poder, a mí dijo él, a mí le ha sido entregado, a él le ha sido entregado todo poder y toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y como yo tengo el poder y como yo tengo la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, me evita a mí todos los que están trabajando. Venga a mí, dijo él, porque fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. ¿Qué más dijo él? Él dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él presenta la salvación de la forma más sencilla que se le pueda presentar la salvación al ser humano. Por eso es que hay tanta gente que no entiende la salvación, hermano. Porque es demasiado de simple, muy sencilla para ellos. Costó muchísimo, pero Cristo la hizo tan simple, la resumió en creer en él. ¿Qué es creer en Cristo? Creer en Cristo es aceptar el sacrificio de él en la cruz del Calvario para salvación y perdón de los pecados del hombre. Creer en su muerte, creer en su resurrección y aceptarle como único y exclusivo salvador de tu alma. En este tiempo, todos los años pasan, cuando llega la temporada esta tradicional de la gente de celebrar la Semana Santa, comienzan a aparecer imágenes, ya yo vi algunas hoy, de gente azotándose, gente que se golpea. Mañana ya hay gente que se está preparando para crucificarse, de eso hablaremos mañana. Pero hoy hay gente que se está golpeando, que están golpeando su cuerpo, sacándose sangre, según ellos una forma de poder purificarse y de purificar sus pecados. Los conventos en tiempos antiguos, no sé si en este tiempo podría ser igual, las monjas y los monjes acostumbraban golpear sus cuerpos como un método de purificación y como un método también de someter la carne, de apaciguar las pasiones de la carne, y como un método de purificar su alma ante la presencia de Dios. Yo quiero que todo aquí que está aquí en esta noche entienda que todo aquel que escoja otro camino para limpieza de pecado que no sea el creer, el sencillamente creer, usar la fe, por salvo sois, por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Cualquier otra cosa que se invente los hombres para ser salvo los lleva camino a la condenación eterna. Esta es temporada de sacrificios para mucha gente. Esta es temporada de flagelamiento para mucha gente. Esta es temporada de caminar de rodillas para mucha gente. Es el tiempo de la purificación de la carne y de la purificación del alma. Y la gente cree, la gente entiende que el alma se purifica sufriendo, que mientras más ellos sufran, más purificados estarán. Pero no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que para ser salvo, tú no tienes que darte cantazos en el cuerpo. Para ser salvo no tienes tienes que flagelarte. Para ser salvo no tienes que caminar de rodillas. Para ser salvo tampoco tienes que mandar promesas. Para ser salvo no tienes que subir las escalinatas de una catedral como hacen en ciertos lugares hasta que las rodillas te sangre para que Cristo tenga misericordia de ti. Para ser salvo lo que tienes que hacer es lo que dijo María. María dijo, haz todo aquello que Él te diga. Y Él dijo, alabado sea Dios, el que cree en mí tiene mi Señor. Para ser salvo lo único que tienes que hacer es creer. Tú eres salvo por tu fe en Cristo, no por las obras de la carne. Pastor, ¿y qué espacio tiene la sana doctrina dentro de todo esto? Oh, tiene un espacio grandísimo después de que eres salvo. De eso siquiera hablamos otro día. Pero tú te salvas por tu fe en Cristo. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres se condenan no por las vidas que viven, sino por aquel a quien no aceptan. Tú te vas al infierno no porque seas un adicto a las drogas, no porque seas un alcohólico, no porque seas un criminal. Porque si vamos a elevar la salvación a esos términos, entonces cometeríamos el error que ha cometido la Iglesia Católica por muchísimos años, por cientos de años, que es dividir la salvación entre buenos y malos, entre aquellos que hacen buenas obras y aquellos que hacen malas obras. Y aquellos que hacen malas obras, esos se condenan para siempre. Y aquellos que hacen buenas obras, pues ya eso tienen un trato diferente. Y te dividen la salvación de esa forma. Pero yo quiero que usted entienda en esta noche, tanto los que me escuchan a través de este templo como a través de las radios, que el infierno está lleno de gente, entre comillas, llamado por los religiosos. Hay demasiada gente buena en el infierno y yo no quisiera que se fuera uno más. Oh, mi alma la glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? Demasiada gente buena. Aunque Cristo dijo que en este mundo no hay nadie bueno. Pero olvidándolo de esas palabras y hablando en términos humanos, la gente juzga la salvación de las almas por las obras que ellos hacen. Si no, eso es un adicto a la vida, se va para el infierno. Oh, no, es un hombre que hace buenas obras, se va para el cielo, ya tiene el cielo comprado. Nadie compra el cielo con buenas obras. Nadie compra el cielo ayudando a los huérfanos. Nadie compra el cielo repartiendo comida. Nadie compra el cielo dando buenas dádivas aquí en esta tierra. El cielo ya fue comprado. Ya tú no lo tienes que comprar. El precio que se pagó fue demasiado. Fue precio de sangre y lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios en esta hora. Todo aquel que trata de entrar al cielo usando otra cosa que no sea el sacrificio de Cristo está invalidando para su vida la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La deja sin valor para su vida. Y por eso es que se pierden los hombres. Por eso es que qué cosa más tremenda esta, ¿verdad? Que en el cielo hay gente que fueron asesinos. Y en el infierno hay gente que nunca mató a nadie. ¿Qué cosa más grande que en el cielo hay gente que fueron ladrones? Y en el infierno hay gente que nunca le robó. ¿Qué cosa más terrible que en el cielo hay gente que según la sociedad lo juzgaba eran lo más malo que tal vez habían pisado la tierra donde vivían? fue para el cielo. ¿Y qué sorpresa se van a llevar el mucho cuando vean que en el infierno hay gente que cuando le despidieron el duelo en el cementerio lo mandaron directamente para el cielo por las cosas buenas que hacían? Yo no sé cuántos de ustedes vieron una vez la película, una película que se llamó, si no me equivoco, El Infierno Ardiente, la película del infierno. Había una parte en esa película que siempre me llamaba la atención. Era una parte donde aparecían los sacerdotes judíos. ¿Sabe usted la parte esa donde aparece el rico, la parte de Lázaro y el rico? Que Lázaro se muere y la Biblia dice que es llevado al seno del padre Abraham. Y el rico se muere y la Biblia dice que fue al infierno. Pero en esta película, cuando los sacerdotes están haciendo la despedida de duelo del rico, están hablando del rico y lo están mandando para el cielo y diciendo que debe estar con el padre y debe estar ahora mismo, debe estar en la presencia de Dios. Y de momento, mientras ellos hablaban, sacaban ese cuadro de ellos hablando allá y presentaban el cuadro del rico gritando del infierno, y volvían y presentaban el cuadro de ellos mandando al rico para el cielo y presentaban el cuadro del rico gritando del infierno, como dice la Biblia, que estaba en el infierno. Y es terrible, mi amado hermano, que aquí en esta tierra es así. La gente mide a los hombres por lo que los hombres son ante los ojos de ellos y no ante los ojos de Dios. A veces hay gente que critica a nuestras iglesias y dice: no, muchachos, que esas iglesias, que ahí los que van ahí, mira, a esa iglesia van gente que eran adictos a drogas, eran alcohólicos, eran adúlteros, eran fornicarios, mira, iba gente que eran asesinos. Y yo pregunté, en la tuya, ¿eran o son? Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Hombre, a su nombre. La expresión eran en pasado significa que fueron, pero ya no son. Y lo importante no es que fueron, sino ya, y que ya no son. Lo importante es por qué ya no son. Porque hay quienes fueron y ya no son, pero no son. No por la razón que yo no soy, sino por otras razones. Alabado sea Dios en esta hora. Hay quienes no son por el poder humano, porque los hombres lo cambiaron, porque un psiquiatra dejó con ellos. Pero yo no soy por el poder de Dios, porque la sangre de Cristo dejó con mi alma. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Es quien te cambió, quien te transformó. Te cambiaron los hombres, no vale. Te cambió Cristo, sí vale. Te cambiaron los hombres, no sirve. Te cambió la sangre de Cristo, eso tiene peso ante la presencia de Dios. Los muertos en Cristo, eso se van para el cielo. Alabamos a Dios en esta hora. Por eso Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Sharabakama senda tai. La condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Dale un aplauso a Cristo. ¿Qué más dijo Cristo? Juan capítulo 6, verso 53. No, me voy más adelante, más atrás. Juan capítulo 6, verso 48. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Todas las palabras de Cristo se circunscriben a una sola persona, Él. Yo soy. Él es el Salvador. Él es el que sana. Él es el que liberta. Es el pan de vida. Es el agua. que tienen que tomar los que tengan sed. ¿Ah? ¿Qué cosa, mi amado hermano, que la gente anda buscando todavía la fuente de la juventud? Hubo un español que murió en búsqueda de esa fuente, y hay quienes todavía la siguen buscando. Las compañías se hacen millonarias vendiendo productos que le ofrecen a la gente ponerlos hasta más jóvenes. ¿Ah? Usted ve que la gente cuando se va poniendo vieja se quiere rejuvenecer. ¿Ah? Empiezan a comprar productos que les quiten las arrugas, que le ponga la piel suave, porque cuando uno como que se va envejeciendo, la piel como que se pone dura y escamosa, ¿verdad? ¿Ah? Alaba. La historia está llena de historias tremendas, hasta de personas que cuando se bañaban con leche. Con leche de cabra, me gritan por ahí. Bueno, yo no sé si era de cabra, de vaca, pero se bañaban con leche. Yo leía en estos días cómo la de estos federal de drogas, que es la que está, la que vela el asunto de las vitaminas y todo eso, en estos días va a hacer que cerca de 10 compañías saquen del mercado productos que están vendiendo, que han ganado millones de dólares con la venta de esos productos, diciéndole a la gente que esos productos hacen cosas que no hacen, prometiéndole a la gente que van a alargar sus días sobre esta tierra, que van a rejuvenecer, que van a detener. Ellos tienen unas expresiones en inglés que ahora se me olvidaron, pero van a parar, a detener el proceso de envejecimiento en el cuerpo de la persona. Increíble. La gente anda buscando no morirse. Dice que con los descubrimientos que ha hecho la ciencia moderna hoy en día, se supone que los hombres vivan más de 80 años. Sin embargo, también dice, por otras noticias, que va aumentando la mortandad entre las personas jóvenes. Como que una cosa no concuerda con la otra. La gente quiere vivir más, pero se muere más rápido. Quieren durar más y duran menos. Seré el que ama. Mi amado hermano, porque están buscando la vida donde lo que hay es muerte. Porque no hay nada en esta tierra que pueda extenderle la vida al hombre en esta tierra. Aquí el hombre tiene sus días contados. Dios le ha puesto a nuestros días término. Quien tiene la llave sobre la vida nuestra en esta tierra y la muerte es Dios. Y cuando llegue el día, no hay pastilla que te la pueda alargar, alabado sea el Señor en esta hora. Pero sin embargo hay una vida que es mucho más allá que esta vida que está aquí, porque esta vida es pasajera, pero lejos, fuera de esta vida, hay una vida eterna, y ahí es donde está la verdadera vida y la verdadera muerte. La verdadera muerte es la condenación eterna. Está preparada para todos aquellos que no le sirven a Jesucristo. La condenación eterna es para todo aquel que rechazó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es una condenación en tormento para siempre, por los siglos de los siglos. No hay final para esa condenación. Pero dentro de ese mundo espiritual no solamente existe la condenación eterna, existe también la vida eterna. Y para que haya vida tiene que haber alguien que dé vida, y Cristo dijo: el pan de vida, alabado sea el Señor. Yo no sé cómo la gente se olvida de que la vida terrenal es prestada. Todos nos olvidamos de eso, hermano. Nosotros vivimos tan atados a este mundo y a las cosas que en este mundo hay, que nosotros nos olvidamos que nuestra vida terrenal es prestada, es pasajera y es corta. Es corta. Nos olvidamos de eso. Y olvidándonos de eso, nos tomamos oportunidades. Y olvidándose de eso es que los hombres se apartan de Dios y caminan sobre esta tierra como si la muerte nunca fuera a llegar a ellos. Caminan sobre esta tierra como si nunca tuvieran que darle cuenta a Dios por sus acciones. Pero, amado hermano, alguien dijo en cierta ocasión que hay que estar preparado para la venida de Cristo. Y otro le contestó: yo ya estoy preparado para mi muerte. Y el que está preparado para la muerte ya se preparó para la venida de Cristo. Porque la venida de Cristo, sabemos que no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos también que tiene un término de cosas que tienen que cumplirse, de profecías que se tienen que cumplir, pero la muerte no. La muerte llega sin avisar. Puerto Rico hay un dicho que dice que la muerte camina pegada a la oreja. Así de cerca está. ¿Ah? Pegada a la oreja. Camina cerca de ti donde quiera que tú vayas. Camina cerca de ti cuando te montas en un vehículo para ir a trabajar. Camina cerca de ti cuando sales a la calle. Camina cerca de ti cuando te estás bañando. ¿Cuántas personas no hay que se han metido a bañar? Han resbalado en la bañera, ¡pam! Se ha dado en el cerebro, ¡pam! Y ahí quedaron. Si algo hay seguro en esta vida es la muerte. Camina cerca de todo ser humano. Pero sin embargo, la Biblia dice que aquel que ha muerto en Cristo no ha muerto, sino que ha pasado de muerte a vida. Morir en Cristo es entrar a la vida eterna, a una vida mejor que esta, a una vida mucho más agradable que esta, a una vida, mi amado hermano, que todo hombre y toda mujer que le sirva a Dios de corazón espera con ansia el día cuando ya no tenga que padecer más de estos sufrimientos terrenales, de las enfermedades que agobian el cuerpo, el día que sea librado, como Pablo decía: ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El día que uno sea librado de este cuerpo de muerte y suelto los oradores de la muerte, uno pase a estar en vida eterna con el Señor para siempre. Para eso ser posible, hay que comer de él. Yo soy el pan de vida, el pan de vida, y el pan se hizo para comerse. ¿Ah? Por eso Cristo dijo en Juan capítulo 6 verso 53: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Ah? Se comparó con pan. El pan es para comerse. Y después fue más directo y dijo: si ustedes no se comen mi carne y se beben mi sangre, se debe aquí matar, no tendréis vida en vosotros. Comer la carne y beber su sangre es identificarse en plenitud con el sacrificio de Cristo. Es aceptarlo y es meterlo dentro de tu corazón. Su vida debería de convertirse en nuestra vida. Todo aquel que ha comido y que ha bebido del cuerpo y de la sangre de Cristo está dispuesto a permitir que la vida de Cristo se forme dentro de él, con todo lo bueno que trae y con todo el tormento que venga. Acuérdese de aquel mensaje que yo les prediqué hace tanto tiempo atrás por el tema crucificados con Cristo. Hay gente que solamente quieren de Cristo los milagros, la parte de la alegría, la parte, mi amado hermano, de los poderes, de echar fuera demonios, de abrir los ojos a ciegos, resucitar muertos, pero no quieren sufrir, no quieren padecer, no están dispuestos a pasar necesidades. Hay gente que están vendiendo su alma por centavos con tal de tener sus bolsillos llenos de dinero. Lo hacen ministros, lo están haciendo predicadores, lo están haciendo cantantes. El eje central de todo lo que hacen es el dinero. El eje central de todo lo que se inventan es producir dinero. Pero amado hermano, aquel que se ha identificado con el cuerpo de Cristo, con la carne de Cristo y con la sangre de Cristo, ha entendido también lo que la palabra quiere enseñar cuando dice que todo aquel que le siga y que le sirva a él en esta tierra ha de pasar sufrimiento, ha de padecer, ha de sufrir, tiene que ser crucificado con él. Mano, ninguna crucifixión es sin dolor. ¿Quién puede crucificarse sin sentir dolor, sin pasar dolor? ¿Ah? ¿La Biblia acaso nos manda a nosotros a ser crucificados con Cristo? ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo en cierta ocasión, de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque en mi cuerpo lo traigo? Las marcas de mi Señor. Y no estaba hablando de marcas espirituales, estaba hablando de marcas físicas. Leía hoy mismo, estaba leyendo acerca de cierto lugar por ahí, se me olvida el nombre ahora, pero mañana lo voy a escribir, lo voy a traer para acá para decirse a ustedes mañana. 1500 cristianos han muerto en ese lugar en los pasados meses. Más de 14 pastores asesinados. Más de 100 iglesias quemadas. Mientras usted y yo aquí en los Estados Unidos venimos a la iglesia cuando nos da la gana. Le cantamos al Señor si queremos y si lo sentimos, lo cantamos. Hay ahora mismo gente en otras partes del mundo que están dando su vida por causa del Evangelio. 4 pastores fueron a Irak a presentarle a Jesucristo a aquella gente y a los 4 los mataron. Los 4 están muertos. Hay gente que sí sabe lo que es padecer por Jesucristo. Algunas personas le llaman padecer por Cristo. Mi amado hermano, que un día tropezó con alguien y cuando ese tropezó con alguien le pisó el pie y no le pidió perdón. Y ellos dicen, lo que estoy sufriendo. Mírame, esta persona me pasó por el lado, me pisó un callo y siguió su camino como si no me hubiera hecho nada. Me pidió perdón. Las semanas pasan y no me pide perdón. Nos enojamos a veces por simpleza. Nos quedamos en la casa por tontería. Cuando ahora mismo hay gente, mi amado hermano, en este mundo, en este planeta que estamos viviendo, que mientras usted y yo estamos aquí adorando a Dios con libertad, cantándole al Señor, andan escondiéndose de aquellos que los persiguen para matarlos por causa de su fe, deseando tener la libertad que usted y yo tenemos, deseando poder cantarle a Dios de la forma que usted y yo le cantamos. Hay una película por ahí de una mujer convertida en la China, si mi mente no me es infiel, Samuel, ayúdame. ¿Cómo es que se llama esa? China Cry. Lo que pasó a esa mujer sirviéndole al Señor en aquel lugar. Estando embarazada, cómo la tiraron al piso, cómo la golpeaban, cómo buscaron que renegara su fe. Y lo más terrible es que cuando ella entra a un templo cristiano, o no a un templo, a una casa donde se reunían escondidas un grupo de personas que adoraban al Señor, que le servían a Cristo. Cuando el pastor dice, vamos a cantar un himno, vamos a decir que van a cantar el himno, no hay Dios tan grande como tú. El pastor dice, vamos a cantar, vamos a entonar un himno al Señor. Vamos a cantar, no hay Dios tan grande como tú. Haz una señal así. Y todo el mundo empieza. Y lo único que usted veía era la mímica de la boca de ellos, cantándolo en silencio, cantándolo en una mímica de voz. ¿Por qué? Porque si salía la voz, si emitía sonido la voz, y alguien escuchaba que de adentro de aquel lugar salía un cántico cristiano, todos serían arrestados, todos serían llevados presos, todos podrían ser muertos. Mi amado hermano, alabado sea el Señor en esta hora. Y nosotros a veces por tontería hasta estamos dispuestos a descarriarnos, que si me botaron del trabajo, que si no tengo dinero para poder pagar un bill. Mi amado hermano, yo no digo que esas cosas no sean problemas en la mente de las personas, pero mi amado hermano, son secundarias cuando usted las compara con gente que de verdad están padeciendo por causa del evangelio, gente que de verdad están aprendiendo, mi amado hermano, lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Alabado sea el Señor en esta hora. En cierta ocasión, Cristo le preguntó a uno de sus discípulos, ¿pueden ustedes acaso ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Él le contestó, y ni entendía lo que le estaban preguntando. Pero hay gente que a veces, aunque no entienda las preguntas, tienen que decir algo. El asunto es no quedarse callado. Sí podemos, contestó. Cristo le dijo, de cierto podéis y seréis bautizados con el bautismo que yo voy a hacer. Pero él no sabía ni lo que Cristo le estaba profetizando en el momento, porque Cristo estaba hablando de un bautismo de sangre, de un bautismo de sufrimiento, de un bautismo de dolor, del bautismo con el que fue bautizado Esteban, que lo mataron a pedradas, del bautismo con el que fue bautizado Pedro, que murió como un mártir, del bautismo con el que fueron bautizados tantos discípulos del Señor, que tuvieron que entregar su sangre, su vida, por causa de lo que creían. Y aquí estamos nosotros hoy, dentro de la tradición, celebrando una campaña de Semana Santa. Cristo dijo, y María dijo, hagan todo lo que Él os dijere. Cristo dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Servir a Cristo o aceptar a Cristo es algo más que pasar al frente de un altar y recibir una oración. La oración es solamente el comienzo. Pasas al frente, se ora por ti, aceptas a Cristo por la fe. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Ahora tienes que en el transcurso de tu vida cristiana comer su carne y beber su sangre. Y estar dispuesto a cualquier cosa por él. Aún hasta la muerte, si eso fuera necesario. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Pero ¿cuánto realmente estaríamos dispuestos a llegar hasta eso? ¿Ah? En un país comunista, en cierta ocasión, en cierto lugar, en una de esas casas templo, aleluya, había una casa llena de gente alabando y adorando al Señor. De momento llegaron aquellos soldados del gobierno, dijeron: vamos a matar aquí a todos los que están adorando a Cristo. Este gobierno es un gobierno ateo y no creemos en esto. Oh, un montón de gente dijo: espérate, no, salieron corriendo, se fueron huyendo. Si hay alguno más que se quiera ir, que lo haga ahora, porque vamos a empezar a matar. Otro grupo se fue y al final se quedaron dos o tres. De una casa repleta de gente, dos o tres. ¿Y ustedes no van a correr como los demás? Miren que los vamos a matar. Nos pueden matar, dijeron aquellos dos o tres. Nosotros no vamos a renegar del Cristo al que nosotros servimos. Y ellos dijeron: pues entonces vamos a cerrar las ventanas y vamos a adorar a Dios. Nosotros somos cristianos iguales que ustedes, y queríamos sacar de aquí a todos los espías. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¡Hay espías! ¿Ah? Y ellos los hicieron correr para después adorar a Dios con ellos. Pero hay lugares donde lo ha sido así, hay lugares donde han dicho: los voy a matar, y los matan de verdad. Nosotros no conocemos esto. No sé si lo vamos a conocer en el futuro. Ya se hace difícil hasta salir a predicar en las calles. Aquí ahora mismo en esta ciudad que batalla, mi amado hermano, cada día dicen: no, que la semana que viene se va aprobando el problema. Y uno viene y dice: ya está eso resuelto. Y en la próxima semana se forma otro lío y todavía no terminan con el asunto. Ahora lo último que hicieron es que para dar un culto al aire libre tienes que avisar con 15 días de anticipación que vas a dar el culto. Y se la siguen inventando. ¿Qué viene después? ¿Ah? Las cortes están persiguiendo a gente por su fe. Iglesias están siendo llevadas a la corte ahora mismo, en este país. Y nosotros estamos tranquilos, sentados, como que el asunto no es con nosotros. Todavía no ha llegado a nosotros. Pero si no lo levantamos en una oración profunda y en un ayuno profundo para quebrantar las cadenas del diablo que quiere tirar sobre este país, nos va a alcanzar. ¿Ah? No quieren callar la boca. ¿Por qué? Ahora mismo esto, hoy mismo lo leí. Un padre protesta porque su hijo de primer grado de edad, primer grado de escuela, en un estado por aquí, le llegó a la casa con un libro que se llama King and King. Y cuando lo revisaron, era la historia de un príncipe que deja a una princesa porque se enamora de otro príncipe. Y al final de la historia los dos príncipes se casan y sellan el casamiento con un beso. ¿Ah? Un homosexual hablaba a través de la radio en Puerto Rico y le decía a los que forman parte del Partido Demócrata en Puerto Rico, le decía: yo quiero saber qué van a hacer los demócratas de acá, porque la plataforma del partido allá nos apoya a nosotros. Pero estos políticos que apoyan todo esto tienen un problema. ¿El problema quién es? El problema es la iglesia. El problema son aquellos que hablan en contra de eso, que predican en contra de eso, que se manifiestan en contra de eso. El problema son los miles de cristianos que fueron ahí a Nueva York hace unos cuantos domingos atrás e hicieron una marcha ahí en contra del homosexualismo. El problema es la gente que tiene moral, la gente que todavía busca a Dios. A esa gente hay que callarle la boca. Y mi amado hermano, si un día llega la persecución, yo espero que usted y yo estemos dispuestos a hacer todo lo que él dijo Por último, Cristo dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Juan capítulo 6, verso 65. Nadie, dijo Cristo, viene a mí si no le es dado por el Padre. Todos los que están aquí, que en un momento de su vida recibieron a Cristo como Salvador de su alma, yo quiero que usted sepa que eso fue una oportunidad que Dios te dio y tú, gracias al Señor, la aprovechaste. Porque el momento de salvación es un momento que Dios se lo entrega al hombre. Eso no viene de ti, eso viene de Dios. Yo he dicho muchas veces que Dios viene obligado por Él mismo, no por nosotros, por Él, a darle al hombre aunque sea una oportunidad de salvación, una. Que nadie tenga excusa, nadie tiene excusa delante de Dios, aunque sea una. Pero Dios da más de una. Más de una. Todo el que está aquí en esta noche, todo el que me escucha a través de la radio, aquellos que no le sirven al Señor, aquellos descarriados, tienen que entender que cuando usted siente un toque en su corazón, cuando usted siente en su corazón como una fuerza que lo quiere seducir, no que lo empuja, porque Cristo no obliga a nadie a ser salvo. La salvación es personal, la salvación es individual y es una decisión personal de cada cual. Cristo te seduce, Cristo te ofrece, Cristo te toca, tu corazón se estremece, te pueden dar deseos de llorar, sí o no. El asunto es que acá adentro, acá tú sabes que hay algo que está pasando en ti, que lo has sentido una vez o lo has sentido en diferentes ocasiones. Y ese es el Espíritu de Dios pegando con tu alma. Eso no nace de ti, eso viene de Dios. Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si no le es dado por el Padre. Es el Padre el que llama, es el Padre el que toca, es el Padre el que se acerca, es el Padre el que reprende toda la maraña de pensamientos que a veces están en la mente de una persona y le limpia la mente para que pueda pensar, para que pueda razonar. Es el Padre el que de momento coge legiones de demonios que están rodeando un pecador y le dice: apártense de él, aléjense, manténgase lejos. Y los demonios se quedan allá mirando desde allá, mientras el Padre está acá bregando con tu alma. Y los demonios están allá sufriendo, diciéndose entre ellos que no lo acepte, que no lo acepte. Alguien dijo en cierta ocasión, y es cierto, que en la salvación obra el libre albedrío del hombre, la libertad que Dios le ha dado al hombre para escoger entre lo bueno y lo malo, eso es libre albedrío. Pero cuando tú estás atado por poderes satánicos, tú no tienes libre albedrío. Si Satanás controla tu mente, no hay libre albedrío que valga. Si estás atado por poderes del diablo, eso no existe en uno. No existe. Tú vas a hacer lo que el diablo quiere que tú hagas. Para que haya un momento real de salvación, Dios el Padre tiene que tomar el control en el asunto. Tiene que despejar tu área, tiene que despejar tu mente, tiene que despejar lo que te rodea, tiene que permitir que tú tengas una mente clara, que tú te des cuenta de lo que está pasando, que tú te des cuenta de lo que estás sintiendo, que tú puedas entender que Él te está tocando y que tú puedas decidir sí o no. Lo acepto o no lo acepto. Ese momento hay que saberlo aprovechar, porque hay quienes lo han dejado pasar para nunca más volverlo a recibir. Y si eso a ti no te da miedo, uy, a mí sí, a mí me espanta. Cerebe que me sienta aquí, ¿ah? Hay gente que se cree que ellos son dueños de su salvación. Ah, no, yo no lo sé, esto hoy, yo lo acepto mañana. ¿Quién te dice a ti que tú lo puedes aceptar mañana? ¿Quién te dice a ti que mañana vas a estar vivo? ¿Acaso tú controlas tu futuro? La gente toma la salvación como algo muy liviano. Ellos dicen, un día de esto, ¿quién le dice usted que ese toque que usted siente ese día lo va a volver a sentir otro día? Usted tiene que entender que ese toque no es usted. Se debe que más hay. Ese toque le pertenece a Dios. Es Dios el que toca a los Dios. ¿Y tú sabes por qué tiene que ser así? ¿Sabes por qué tiene que ser así? Porque si Dios dejara el asunto del toque de la salvación, se lo dejara al mismo hombre, las ataduras que habitan en el hombre le impedirían sentirlo. Satanás, que gobierna al hombre, bloquearía ese sentir. Pero como el toque viene del cielo, seré y que amansa pay. Cuando Dios dice, yo voy a tocar a esa, voy a tocar a esa. El tiempo que Dios escoge para tocar a una persona para que sea salva, Satanás se tiene que ser por lado. Saraba aquí más senda que a pay. Y escuche bien, el toque de Dios en un alma puede durar un día, como puede durar semanas, como puede durar meses, como puede durar años. Que Dios esté tocando a una persona, eso le toca a Dios. Dios escudriña el corazón de cada cual y Él sabe lo que tiene que darle a cada cual y por cuánto tiempo. El asunto es que puede haber un día en el cual ese día sea el último día. Y uno nunca sabe cuando Dios le está dando la última oportunidad. Así que si usted un día le dieron una oportunidad y usted lo aceptó, óigame, dése un aplauso a Cristo en esta hora. Y apláudase a usted mismo. Usted se merece un aplauso en esta noche, porque fue inteligente, fue sabio. Aprovechó la oportunidad que Dios le dio para ser salvo. Y usted que está aquí esta noche, escúcheme, el toque de la salvación puede durar un día, puede durar horas, puede durar una semana, puede durar un mes, pero lo que uno nunca sabe es cuando va a ser la última oportunidad. Por eso no se deja para mañana, no se deja para después. Si hoy es el día, hoy es el día aceptable de salvación. Ven hoy, alabado sea Dios, porque Cristo dijo, nadie puede venir a mí si no les he entregado por el Padre. Y voy a terminar, porque Juan 21:25 dijo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros para escribirte, que se habrían de escribir. Y si yo voy a hablar aquí esta noche de todo lo que Cristo dijo, porque ella dijo, hagan lo que Él os dijere. Si voy a hablar de todo lo que Él dijo, no saldríamos de aquí en esta noche. Pero lo importante es que todo lo que Él dijo, todo lo que Él habló, se circunscribía a una sola persona, Él. María quedó fuera del asunto. La respetamos, pero no la adoramos. La admiramos, pero no la veneramos. ¿Ah? Sí, señor. Decimos que es bienaventurada, porque la Biblia dice que lo fue. Pero no es la salvadora del mundo, no es la intercesora delante de Jesús, ni tiene tampoco, es corredentora, no lo es. Ella tuvo su función y ahí quedó. Después de eso, Cristo le dijo: mujer, póngase de pie en esta noche. A su nombre, inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, yo he predicado tu palabra en esta noche. Tu palabra es vida, tu palabra es salvación. Yo no sé cuántas personas han podido escuchar esta palabra a través de la radio en este día, que no te conocen, que no te sirven. Permite que esta palabra sirva para la salvación de ellos, que entiendan, Señor eterno, que deben de hacer todo lo que tú has dicho, y que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y que no hay salvación si no es a través de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras usted está en meditación, yo hago un corto llamado en esta noche. Yo pregunto, de aquellas personas que están aquí, que no le sirven a Cristo, que están descarriados, ¿habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Alguien que levante la mano y que diga: hermano Naldo, yo quiero darle mi vida a Cristo, yo quiero reconciliarme, yo quiero servirle, yo quiero entregarme a Él.